Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. La botella muy de bien, sidra. Ya estamos en la sala de lectura de Radio Nacional Argentina. No me toques los pan dulces, que te digo un... que no me toques los pan dulces, no me lo toques. Sí, punto. Sí, estoy corriéndolo porque están arriba del sofá este. Y bueno. Y estas son las cajas, están, te van a ensuciar el... El de Polche era más, se ve más rico que es estos que tiene acá. Todo lleno de migas. Loco, cuidá este lugar. ¿Vos viste lo que es este lugar? Bueno, estamos armando la caja. La calidad del mobiliario. Con lo que podemos estamos armando la caja. La caja navideña. Ah, con lo que se puede. Con lo que podemos. Un pan dulce y una sidra. Bueno, punto. Bueno, está bien. Punto. Ojo, no, yo estoy viendo las cajas que están ahí. Estaban bastante bien. No, bueno, hay para la gente. ¿Esto para quién son? Pero no son para nosotros. No, son para la otra gente. No son para nosotros. Bueno, Cielita tiene una historia de primer nivel, seguro. Que se titula de la siguiente forma. El robo del siglo. El cerebro de Einstein. ¿Qué? ¿Einstein? No. ¿Le afanaron el cerebro a Einstein? Se choreó un banco a Einstein, qué feo. Sí. En principio vamos a contar que hubo hace poco tiempo un nuevo estudio neurológico del cerebro de Albert Einstein que demostró, como se suponía, que poseía características especiales y únicas. ¿El cerebro era diferente? El cerebro era diferente. ¿Es verdad? Sí, sí, a esta conclusión se llegó después del análisis de unas 14 placas fotográficas tomadas después de su muerte y que nunca habían sido estudiadas hasta ahora. Por foto. Y justamente del cerebro de Einstein vamos a hablar, como vos bien decía Jorge, cuando Einstein murió la noche del 18 de abril de 1955, había pedido ser cremado, justamente para evitar lo que después finalmente sucedió y con creces. Que se apoderaran de su cerebro. Einstein no quería que su cuerpo fuera objeto de estudio o de cultos también. Pero que él, ¿no?, ya sabía que le querían sacar el cerebro. Él ya sabía que era un fenómeno. Él se sabía que era. Sí, era un fenómeno. Él se sabía que él sabe todo. Es como si Messi le fueran a sacar la pierna, la pata por... Bueno. Pero no tiene nada que ver. Bueno, pero bueno. Él imaginó, eran otras épocas también. Entonces él por ahí fantaseó, imaginó en que su cuerpo podía ser objeto de estudio, su cerebro sobre todo, o también objeto de culto. ¿No? Bueno, que lo cotizaran en el mercado de antigüedades, el cerebro de... El einsteinianismo. Sí, claro, viste, esa cosa más oscura, más de monje. Bueno. Otras versiones indican que sí, en realidad, quería donar su cuerpo a la ciencia, pero que no tuvo tiempo de ponerlo por escrito. Wow. Y que entonces en realidad fueron sus propios familiares quienes no dieron el consentimiento de que sus órganos fueran estudiados o donados a la ciencia. ¿Cuál órgano? El cerebro. Chofi, voy a pedir que te compongas. No le estudiaron ningún órgano más. Cortala. Eso es un nombre grande. Sí, por favor, Chofi. Como sea, lo que ocurrió esa noche no estaba en los planes de nadie. Cuando se le realizó la autopsia de rutina, luego de su muerte, el patólogo, el doctor Thomas Harvey... El pato, sí. Patólogo Thomas Harvey, sí, este nombre va a ser contundente y clave en esta historia. El pato Harvey. Decidió sacarle el cerebro y nunca lo volvió a poner en su lugar. ¡Opa! O sea que ya no era nadie sin el cerebro de Einstein. Ya, claro. No es nadie, con dos nadie. Voy a ser yo. El motor. Bueno, puede ser yo mismo. Lo curioso es que para los últimos estudios se utilizaron las fotos para este estudio que mencionábamos que se habían hecho con esta serie de fotos, con estas 14 placas fotográficas. Se utilizaron las fotos. ¿Qué foto? Basta. Que el propio doctor Harvey había donado al Museo Nacional de Salud y Medicina de Miami y los investigadores de la Universidad de Florida. Lo colocaron, lo pusieron al doctor Harvey primero en su lista de agradecimiento. Si se olvidaran el detalle de mencionar que ese material llegó a sus manos 50 años más tarde, producto de que el doctor Harvey finalmente decidió en ese momento entregar parte parte de lo que se había robado. Es decir, el tipo agradece. Los tipos de la Universidad de Florida agradecen a este señor, pero nunca mencionan que este señor había sido el chorro, digamos. Era choreado, loco. Bueno, tampoco vamos a andar descubriendo el origen de todas las cosas. Uno compra y compra. Sí, la gente de los museos y estas cosas no suelen investigar de dónde vienen mucho. Son bastante reacios a investigar de dónde vienen las cuestiones. Bueno, en este caso no era un museo, sino que era una universidad. Medio siglo antes, vamos a retomar la historia. Medio siglo antes, el patólogo había sacado esas fotografías y luego procedió a cortar el órgano en 240 pedazos. ¿Cuánto? 240 pedacitos. Berizó. Pero era un órgano grande. Un cerebro. Un cerebro, Chofi. Sí. Los puso dentro de unos frascos de vidrio. Ah, yo creí que es un plato de seso. Al pedir, ¿qué está comiendo? ¿Qué sé yo? Si lo cortó en tantos pedazos. Los puso dentro de unos frascos de vidrio y se los llevó. Qué una decisión, por supuesto, inconsulta, que hubiera provocado su despido inmediato del hospital donde trabajaba, que era el hospital de Princeton. Por eso él se adelantó a los acontecimientos y antes de que lo despidieran, él se rajó. Y que eran frascos tipo la campañola. Se rajó, cuando decimos se rajó, no tenía mucha pericia, les voy a decir. Y de paso también abandonó su esposa, ¿no? O sea, ya que estaba... ¿Qué? Se volvió loco. Se rajó. Llenó el auto con los frasquitos y se fue. Se estaba choreando. 8 y 7, 15, coba, dijo. Le dejó una carta que decía, te dejé por 200 pedazos de Einstein. Claro. Bueno, el resto de sus días anduvo deambulando, mudándose permanentemente dentro de los Estados Unidos y llevando consigo todos los frasquitos que tenían su botín más preciado, que él iba a cuidar como única misión en la vida. Por supuesto, si ustedes se están preguntando, este hombre enloqueció, y yo diría que sí. Un poco sí. Pero no se le echa a perder eso. Bueno, porque está en Formosa. A lo largo de los años, sin ningún tipo de criterio lógico ni científico, fue regalando pedacitos del cerebro a diferentes instituciones. Claro, y también la gente que fue a la comunión de la sobrina. Sí, vos sabés que sí, Chofi, porque también le regaló a particulares. ¿En serio? Sí, a personas, no a entidades, sino a personas particulares de todas partes del mundo. Incluso se dice que alguien de la Argentina. ¿En serio? Tiene un pedacito de cerebro. ¿Quién tendrá un cacho de cerebro? Hay que aclarar que tampoco tenía demasiado cuidado, como preguntaba Chofi, hicieron un frasco de la campañola, ni era demasiado protocolar la manera en que eran trasladados los frascos, que cada vez que el doctor Harvey se mudaba, se llevaba consigo. Se intentaron hacer algunos estudios de los pedazos que el patólogo fue donando a estas diferentes entidades, pero ninguno fue demasiado confiable, teniendo en cuenta la poca rigurosidad científica con la que se habían tratado este souvenir de Harvey. Bueno, finalmente llegó una gran oportunidad para que estas partecitas del cerebro de Einstein sirviera para un propósito un poco más interesante. Develar un gran misterio que rodeaba la vida de una mujer que se llamaba Evelyn Einstein. Supuestamente la olvidada nieta pobre del científico alemán. Y ahí fue cuando Evelyn pidió... Marta Holgado, también conocida como Marta Holgado. Pidió un pedacito del cerebro de su abuelo para que le realizaran un estudio de ADN para desentrañar un enigma familiar que la persiguió toda su vida. ¿Por qué? Porque Evelyn había sido adoptada por Hans Albert, que era el hijo de Einstein, pero había sido adoptada. Y es cierto que había sido adoptada en circunstancias un tanto turbias, luego de que muriera la segunda esposa de Einstein, periodo en el que el físico Albert Einstein había frecuentado a una gran cantidad de mujeres. Bueno, en realidad, en casi todos los periodos de su vida fue un señor de frecuentar mujeres. ¿En serio? Sí. Mira. Pero la sospecha... Tenía esa cara. ¿Qué sospechaba Evelyn? Que en realidad no era la nieta adoptiva, sino que ella pensaba que era hija natural. No nieta, sino hija natural. Claro, con alguna chirusita. Sí, entiendo. ¿Se entiende? Sí. Y que el hijo de Einstein, haciéndose cargo del paquete de... Exactamente. Y ahí en 1996, 40 años después de que Harvey se hiciera con el cerebro, aparece un periodista que se llama Michael Paternity, interesado en esta historia, que llega, digamos, a esta... se llamaba Paternity, y quería ver la paternidad de... Claro, llega esta historia... Sí, para que la historia sea más comprensible. Sí, llega... Llega la historia producto de, digamos, de esta, de este requerimiento de la nieta de Einstein, pero bueno, él se encuentra obviamente con otra cuestión ahí. Comienza a buscar al patólogo, al tiempo lo encontró trabajando en una fábrica de plásticos de Kansas, o sea, el tipo ya era como una especie de paria. ¿Qué hacía, pantalones? Nada, fábrica de plásticos. Ah. Vivía en un pequeño departamento, dormía en una cama plegable, o sea, realmente no estaba en buenas condiciones. Conservaba el cerebro de Einstein como una reliquia en un tarro de cristal de su cocina. Un loquito. Sí. Y el órgano se había convertido en su obsesión. O sea, desde que se fue de su casa. Bueno, tampoco. Para Harvey. Suéltelo, Harvey. Miren lo que cuenta. Un segundo, yo el todo cortada, el tiempo, Chofi, con el órgano en la cortada, mano. Chofi, importante bien, yo soy un hombre. Para Harvey, el cerebro era como un objeto sagrado, explicaba Paternity en una entrevista. Vivió con el cerebro de Einstein durante 4 décadas como su salvador y custodio, como el gran guardián del cerebro. Esto lo cuenta el periodista. Luego de varias charlas, Paternity y Harvey se pusieron de acuerdo en que tenía que devolver el cerebro a la familia. O sea, lo termina convenciendo. Sí. Fue así entonces como el periodista y el patólogo se vieron envueltos en una especie de road movie, una película extraordinaria, en una de las peripecias más surrealistas de la historia, un viaje de costa a costa con el cerebro de Einstein en el baúl del auto. ¡No! En el camino, Harvey le contó a Paternity cómo había tratado de cumplir con su obligación con la ciencia, enviando periódicamente por pedacitos el cerebro de Einstein a varios neurólogos, aunque nunca se supo qué pasó realmente con ellos. Claro. Y así terminó la historia. 40 años después de la muerte de Einstein, volvió a su familia. Finalmente llegaron de una costa a la otra. ¿Llegaron con los frascos? Sí, llegaron los frascos. Si quieren saber qué pasó con Evelyn... ¿Qué pasó con Evelyn? Bueno, la forma en que el doctor Harvey había embalsamado los pedazos de cerebro hizo imposible extraer muestras para hacer una prueba de ADN que le hubiera servido a Evelyn saber si era o no la hija de Albert Einstein. Y también si les interesa saber, que por supuesto después de esta historia me parece más que interesante, el señor Paternity publicó un libro que se llama, no podría llamarse de otra manera, Driving Mr. Albert, conduciendo al señor Albert, que es el libro que Paternity publicó en 1997, donde relata este viaje hacia la casa de Evelyn. ¡Qué barro! Impresionante, ¿eh? Sí. Oh, bueno, muchas gracias, Gaby. Basta, Chofi. Todos en cuero. De 2 a 5 de la tarde.